Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, son las 6:31 de la tarde. Lo sitúan en el lejano oriente, en los territorios persas. Otros se aventuran a situarlo en el Medio Oriente, en la zona más cercana a Europa, en la costa africana. En fin, de todas las maneras, estamos hablando del instrumento, uno de los instrumentos árabes o de la cultura árabe por excelencia, que es el laúd o el oud. Maestra de Utnega Buban tocando este instrumento de 11 o 13 cuerdas que se cree, el laúd, estamos hablando del laúd árabe, se cree que es el antepasado de los laúdes que circulan por nuestras tierras europeas, ¿no? Aproximadamente en el siglo 11 después de Cristo se citan los primeros textos que hablan de este instrumento milenario. Oh, Este tema nos habla de dos maestros, nos habla a nivel musical, me refiero de dos maestros del oud que son Ajay Jatsian y Aradinjan, los dos de origen armenio, que han hecho su carrera fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos. Thank you. los acercamientos más interesantes que se da por parte de este instrumento, el oud, al jazz, pues viene de la mano de un intérprete que fue acogido y mecenado, por decirlo de alguna forma, por el señor Manfred Acker, alma mater de ECM. Y en concreto estamos hablando del intérprete e instrumentista Anujar Brahim, que acabamos de oír ahora mismo. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Primero hemos oído al señor Takis Barberis, que toma el relevo de los UDES en la península helena y introduce una innovación que es la electrificación del instrumento, como ha pasado N veces en todos los instrumentos que se inventan o se trabajan, y bueno, luego llega y viene alguien y va y lo electrifica. Pues lo mismo pasó con el UD y seguirá pasando. Y el ejemplo vivo es el que hace el señor Takis Barberis en el tema que hemos oído. Y subsecuentemente oímos al señor Yotis Kyrsoglus, que también es de la península helena, y que en el tema Hike, que no hace falta ser muy inteligente para saber que está dedicado al señor Hike Yatjan, pues hace lo propio con ese bajo magnífico que hemos oído. Thank you. Desde mi punto de vista, hay dos intérpretes de oud o de laúd árabe que sin duda alguna han venido a refrescar a este instrumento y a adornarlo con toda la batería y todo el elenco de sonidos que aportaría el jazz, ¿no? Uno ha sido Anouar Rahim, que lo hemos oído antes, y otro sería, indiscutiblemente, como digo, el señor Dafer Youssef, que acabamos de oír. Thank you. La baglama es un instrumento tradicional turco que orbita alrededor de este centro de gravedad que hemos constituido en el programa de hoy, que es el oud. En este caso, la baglama es interpretada por Ismail Tugmilek junto a otros dos músicos que conformaban el Taksim Trio, que son Hüsnü Çelendirici al clarinete y a la flauta turca el kanun, el señor Aytac Doğan. De las leyendas del oud turco, Tahir Aydoğdu, que nos regala esta improvisación, este solo al instrumento, al oud turco, al laúd árabe. Thank you. Esto era algo de lo que nos mostraban, por un lado, el percusionista Arto Tumbo Yaktsian y ahora Dinjan, cuando se juntaban en Night Arc y hacían estas cosas allá en los Estados Unidos. Nos vamos del programa de hoy. Decid la verdad, no os enojéis mucho. Y si os piden, dad, aunque sea un poquitos. Bueno, nos vamos a ir con Michalis Nikoloudis, también otro músico de la península helena, que incorpora el luz entre sus composiciones e interpretaciones. Thank you.